Se llama Todo lo encuentro en ti, Super Lamas. vamos con más de nuestra música. Nuevamente una canción muy importante que ustedes apoyaron muchísimo. Esta canción se llama Mi vida sin ti. Super Lama. Y yo no sé qué soy, qué sería. Gracias. Creo que sí, vamos a recordar también un poco los temas un poquito más viejitos de los Superlamas, pero que sabemos que todo el mundo los conoce, como ese tema que les vamos a tocar a continuación. Se llama La Negra Cumbiambera.